noches. Tercera edición de Radio Caos. Increíble. Sergio, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. Sí, milagro, diría yo. ¿Tuvieron un quilombo? ¿Te parece? ¿Tan mal no fue? No creo. Ya, después te voy a pasar el número del rating que tuvimos la semana pasada. Buenísimo. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? No, yo estoy bárbaro. Estamos tomando cerveza otra vez, gracias a Dios. Esto que no se corte. Sí, esperemos. Pero mientras dure y mientras haya alguna latita a mano, vamos a seguir con esto. Bueno, estamos de vuelta. Tercer programa de Radio Caos. Contentos de estar acá. Nos olvidamos los últimos dos programas de agradecer a la radio, a la programación de la radio, al señor Roa, al señor Sabino, que nos abrieron las puertas de la radio. Así que agradeciéndole a ellos poder hacer esto que nos gusta, que lo hacemos realmente con un gusto propio, porque bueno, la idea es escuchar música y compartirla con la gente que está escuchando. Ojalá que alguno nos escuche, algunos nos deben estar escuchando seguramente. Sí. Pero bueno. Dos, creo. Dos o tres, por eso vamos a tirarle. Esto es como una mesa de amigos, en realidad. Nos juntamos a la noche a escuchar música. Es como que los invitás a tu casa a escuchar algo de buena música, porque lo que es indiscutible que estamos pasando buena música. Yo creo que la idea es esa, es tratar de compartirlo y, bueno, un poco la distancia. Nosotros estamos de acá, nuestros amigos o la gente que le gusta la música, es nuestros amigos, están allá y, bueno, si les gusta, y si no, también pueden criticar. Ahí tienen el perfil de Facebook, Radio Caos, que los invito a sumarse, a pedir solicitudes. Ahí estamos publicando información, algunos videos, tapa de discos. Y ahí nos pueden aconsejar, criticar, pedir cosas, proponer, con tiempo. Proponer. Claro. Tirar alguna idea. Estamos con algunas ideas propias, pero bueno, recién empezando. También nos pueden llamar a la radio, a los teléfonos 424-267 y 421-754. Y ahí tenemos también un teléfono de WhatsApp. Un celular 1558-4646. Bueno, tenemos varias vías. Yo ya aclaré que es el único teléfono que leo, porque los números son grandes. Bueno, está para eso. Está bien, bueno, para algo sirve. Cada uno hace lo que le corresponde. Seguro. Bueno, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Bueno, ahí publicamos en el perfil de Facebook de Radio Caos un detalle de los bloques y la música que hoy programamos. Y si bien estuvimos un poquito antiguos con la música en los programas pasados, o sea, música más clásica, rock clásico, blues, esta vez trajimos algo un poquito más moderno. Lo que pasa es que yo creo que nosotros somos los antiguos. Sí, no. Porque estamos eligiendo música de nuestra época. Por eso, tratando de venir un poquito más acá, no tanto, porque no es demasiado cerca, vamos a hablar un poquito de la movida grunge, o grunge, como que los que quieran llamarlo. ¿Qué es eso? Mira, es un movimiento que empezó en la ciudad de Seattle, sería el departamento de Washington. Hay varias ciudades que estaban cerca, pero específicamente en Seattle. Y es una era post-punk. ¿Por qué? Porque en esa época, en los años 80, estaba todo el glam rock. Sí, sí. Esos supergrupos como Bon Jovi. El hair rock. Claro, se producía mucho. Esos peinados increíbles. Hablaban de canciones, por ejemplo, temas de sexo, temas de droga. Y siempre que cuando uno se va a un lado, después se bandea para el otro lado, el famoso péndulo. Estos muchachos de Seattle medio que vivían como una especie de gueto y no les gustaba el tema este de glam rock. Skid Row, Bon Jovi, White Snake también. David Coverdale con los peinados de los 80 era una cosa extraordinaria. Sí, yo por ahí me cuesta ponerlo de ese lado porque, si bien es cierto, usaban pantalones nevados y estaban todos rubios. Muy rubio, mucho rulo. Costó mucho rulo. Para el que lo estaba el rock pesado verlo a sí, Coverdale. Sí. Sabiendo de dónde venía. Exactamente. Igualmente sacaron unos temas extraordinarios que alguna vez vamos a pasar, por más de que en los videos daba un poquito de vergüenza, los vamos a poner porque son unos temazos. Bueno, tenemos también que programar algún día el bloque de lentos. Que dijimos que algún día vamos a tener que hacer. Te estoy convenciendo. Y yo creo que... Vos te resistías a eso. No, me gusta. No me gusta bloqueaba. Es el bloqueaba, no. Ya va a llegar. Pero bueno, tiempo bloque, al tiempo. Bloque de lentos está bueno. Oh, no te, mirá, no te digo un bloque. Un lento por programa, de esos lentos que te hacían caer las medias. Bien, bien, podemos hacerlo. Bueno, volviendo al grunge, claro, estamos hablando demasiado. Entonces. Exactamente. Bueno, este movimiento comienza en Seattle y es, digamos, toma de otros ritmos musicales, como por ejemplo el hardcore, el noise rock, el hard rock. Bueno, más o menos un sonido bien, bien pesado, bien lento, con guitarras distorsionadas, bien pesada. Y bien podrido, digamos, sucio, sonido sucio. Las primeras bandas que aparecen en la escena, y bueno, que después toman, bueno, digamos, son los iniciadores, tenemos por ejemplo a Green River, a Soundgarden, y a Mudhoney y a los Melvins. Algunos conocidos, otros sí, no tan conocidos. Esas no fueron las bandas que llevaron al grunge a su máxima expresión, digamos. Exactamente. Yo creo que la banda icónica y sí, la que tuvo mayor repercusión fue Nirvana. Indiscutiblemente. Nirvana, que dice que se basó en el sonido de los Pixies, también otra banda de rock alternativo, porque ellos vienen del, toman del rock alternativo. Nirvana hizo explotar el universo musical, sí, creó un nuevo estilo, un trío fantástico. Por supuesto. Sí, que lamentablemente duraron un poco por el fallecimiento de Cobain. Pero bueno, el disco que bueno, que sale, digamos, a la luz, porque ellos tienen un primer disco que es Bleach, que no tiene tanta repercusión, pero después con Nevermind, ahí explotó la banda. Ellos no lo podían creer, vendieron millones de copias. Hablamos del trío compuesto por Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl, sí, que después formó, cuando se muere Kurt Cobain, Foo Fighters, que algún día también lo vamos a traer, que es una, sí, banda bastante linda. Sí. Bueno, basta hablar. Vamos a escuchar entonces el primer tema de este disco, que para mí es emblemático, que se llama Smell Like Teen Spirit. Bueno, muchas gracias. Escuchamos entonces a... Uy, me trabé. Escuchamos entonces el disco Nevermind de Nirvana, año 1991. Temas. Estábamos bailando acá. Terrible. Smell Like Teen Spirit. Bueno, también se hizo muy famoso por el video, que también es un video que se hizo muy rudimentariamente, pero era fabuloso, con un pogo terrible. Terminaba un tipo dado vuelta en el pogo. La verdad, muy bueno. Huele como espíritu teenager, adolescente, exacto, digamos. Exacto. Esa sería la traducción. Exactamente. Temas. Lo que vos decías recién, fuera de digamos, de aire, que fue una especie de himno para, perdón, de himno para la generación de la generación X en ese momento. Lo adoptaron como un himno de rebeldía, así como había ocurrido en la década del 60 con el tema My Generation de Who. Este tema fue ocurrió lo mismo, pero en los 90. Exactamente. Y lo que te quería comentar sobre el trágico fallecimiento de Kurt Cobain, que pasó a engrosar el famoso Club de los 27, uh-huh, de cantantes famosos que murieron a los 27 años. Músicos famosos, no cantantes. ¿Crees que músicos y cantantes? Músicos y cantantes. ¿Querés que te recuerde algunos? Dale, dale. A ver si te acordás de ellos. Robert Johnson, Brian Jones. Ahora vamos diciendo a quién pertenecían. Brian Johnson, AC/DC. No, señor. Brian Jones. Ah, primer guitarrista de los Rolling Stones. Sí, el rubio que se murió ahogado en la pileta. Bien. Que todavía el día de hoy no se sabe. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al muchacho? Y tomaba mucho. En esa época se tomaba mucho y también había... Y había algunos aditivos. Un muchacho de color, de rulos, afro, que tocaba la guitarra con la mano izquierda. Para mí es el verdadero dios de la guitarra. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Jimi Hendrix. Jimi Hendrix también a los 27 años. Un otro mito, cantante de un grupo de californiano, que también un vago total. Las Puertas. Las Puertas. Jim Morrison, también a los 27. La famosa Rosa, Janis Joplin, a los 27, y recientemente, Amy Winehouse. Exactamente. Una blusera de aquellas. Exactamente. Sí, sí. ¿No? Podríamos hacer un bloque un día con... Sí, buena idea. Con esta... Con el Club de los 27. Trágica, bueno, es feo, ¿no? Porque este club no es muy bueno. No, no, es trágico. Yo tengo un poco de miedo porque estoy por cumplir 27. Sí, 27 de antigüedad en el trabajo. Pero me voy a cuidar el año que viene. Si seguís tomando cerveza, no vas a llegar. Igualmente merece. Vamos a hacer un brindis por Kurt. Tal cual. Salud, Kurt. Estés donde estés, seguimos escuchando tu música. Te queremos. Bueno, seguimos entonces con el grunge, con otras bandas. Un poquito más para acá, porque surgió... En realidad, bueno, surgieron más o menos al mismo momento. Y eran vecinos. Eran vecinos. Algunos, sí, algunos. Sí. Estamos hablando de Pearl Jam. Sí. En realidad, los Pearl Jam eran de Seattle, no Eddie Vedder. Eddie Vedder era un surfista que venía de California, trabajaba como seguridad en un cementerio y además trabajaba como plomo de bandas, pero componía canciones, escribía letras. Bueno, sucede algo, digamos, los otros integrantes de la banda, de Pearl Jam, tenían otra banda que se llama Mother Love Bone. Estamos hablando de Stone Grossard, Jeff Amen y Mike McCready. Y se muere el cantante. Se muere el cantante y tienen que salir a buscar a alguien. Componen. Y un amigo de Eddie Vedder, que era amigo de esta gente, les manda un cassette. Un cassette con todas las canciones que ellos habían compuesto. El tipo le encanta la música, dice que le despierta sentimiento por eso y empieza a escribir las canciones. Y en pocos días escribe canciones. Se las mandan, les gustan, se reúnen en Seattle. Y ahí comienza Pearl Jam, una de las pocas bandas que continuaron después de, bueno, de la terminación de la movida del grunge, que no fue muy larga, duró hasta el 94 más o menos, 95, 96, y ellos continúan ya un poquito más Más rockero. Más rockero, sí. Claro, más alternativo, pero más rockero. Vamos a escuchar de Pearl Jam, de su segundo disco Versus, un temazo, es del año 93 este disco, un temazo para bajar un poquito, también un video muy interesante, y este se llama Daughter. Escuchamos entonces a Pearl Jam de su segundo disco del año 1993, Versus, y el tema Daughter, un tema que, bueno, vos me comentabas. Sí, según declaraciones que hizo el propio Eddie Vedder, estaba inspirado en una chica, en una niña que tenía problemas de aprendizaje y de las dificultades, no solo para ella, sino también para los padres que no entendían esta situación especial que vivía la nena. Entonces la nena tenía un doble padecimiento, su propio problema y no ser entendida por sus padres, ¿no? era un poco el mensaje y la inspiración de, de esta canción. Y te decía recién hace un rato que por ahí Pearl Jam es un grupo que no es demasiado conocido, no es de los grupos más famosos. Sin embargo, dos datos te doy. Vendieron 65 millones de discos. Son bastante famosos entonces. O sea que sí, capaz que nosotros no lo conocemos acá en Argentina, pero los tipos son capos, en serio. Y el segundo dato, según la revista Rolling Stone, de los 100 mejores cantantes de rock de toda la historia, ¿en qué puesto está Eddie? No sé. Séptimo. Mira. Así que tampoco, no es ningún boludo el muchacho. Seguramente, y bueno, si están todavía dando vuelta, es por algo. Estos muchachos que sus influencias, además de, por supuesto, el hardcore, el post, el punk y todo lo demás, ¿se influenciaron en quién? En The Who, Led Zeppelin y en Pink Floyd. Bueno, buenos maestros. No le encuentro algo mucho de Pink Floyd, pero de The Who y de Led Zeppelin, sí. Sí, tiene mucho. Sí, tiene mucho. Antes de pasar a los otros temas, ¿me vas a dejar dar algunos saluditos? No te tengo que dejar, adelante. A nuestro amigo Javier Giro, el Giro Girotti, el fan número uno del programa, un abrazo grande. Lo invité, dijo no, mejor lo escucho en casa, seguramente comiendo algo. Pero él escucha Cuarteto. Y tengo otro cordobés a quien le quiero mandar saludos también. ¿A quién? Danielito Burgio, que me hizo recordar recién que nos olvidamos de un grande del Club de los 27. ¿Cuál? Nos olvidamos de Rodrigo. No sabía que Rodrigo. Yo dudo que tenga 27 o que tenía 27, porque parecía más grande. Vamos, que falleció, eso estamos seguros. Seguro. Así que bueno, gracias Daniel por hacernos acordar. Un abrazo grande. ¿Y tenemos algún mensaje? ¿Me decías? ¿O querías dejarlo para después? No, si querés empiezo, porque hay varios. Dale. Varios, así que. Violeta de Barrio Jardín. Felicita por el programa y dice que le encanta cuando Gerba habla en inglés. Voy a tener que ir a hacer pronunciación. Sí, en inglés, Gerba. Otro mensaje, desde Seiza, Lázaro nos manda un mensaje y nos dice que está con los muchachos escuchando y nos pide si podemos pasar el rock de la cárcel. Bueno, muy buen rock ese, la verdad que sí. Podemos pasarlo por Elvis Presley o por los Blues Brothers. O también, ¿sabes qué? David León. También. David Lebón hizo una versión de Si hubiera sabido, se lo dedicamos. ¿Qué sigue? Bueno, seguimos con el bloque Grunge y ahora pasamos a una de las bandas primigenias del Grunge. Estamos hablando de Soundgarden. Una banda que le costó salir. Realmente tuvo una discografía previa a este disco que yo elegí. Empezó en el año 87 a publicar, tuvo como 4 o 5 discos que pasaron medio desapercibidos, pero en el año 1994 editan Super Unknown, que para mí es el mejor disco de esta banda y me parece que del año, porque es un discazo, son todos hits. Son todos hits. No sé si alguno recordará la lista de temas. My Way, un tema que seguramente lo han visto en algún video. Black Hole Sun es un temazo. Spoonman, bueno, The Day I Tried to Live, un montón de. Son 16 temas y los 16 temas, 13, 14 son buenos. Esta banda que se junta con también otro de los cantantes que ya no está más. Estamos hablando de Chris Cornell, que el año pasado se suicida. Lamentablemente estaba realizando una tarea, una actividad solista, digamos, ya musical. También había reunido a Soundgarden, que se había separado, y lamentablemente con sus problemas, porque todos estos muchachos que venían de Seattle, todas las canciones se refieren a temas realmente muy deprimentes. Sí. Como que Seattle no era una ciudad como Hawái. Sí. No era California, digamos. Exactamente. Y tampoco pudieron llevar adelante esta fama. De hecho, Kurt Cobain tenía graves problemas con eso porque no esperaba ser tan famoso. Él no quería. Eddie Vedder también y los demás músicos de la banda tuvieron que sobrellevar esa fama que tampoco esperaban tan de repente. Y Chris Cornell también tenía problemas depresivos y también, por supuesto, problemas de droga. Bueno, basta de hablar, vamos a escuchar. Dale. este temita de Superunknown del año 1994, The Day I Tried to Live. Vamos con eso. Thank you. escuchando entonces a Soundgarden, 1994, Super Unknown, The Day I Try to Live. Un discazo este. Estos muchachos también se vienen escuchando y componían las canciones escuchando Led Zeppelin y Black Sabbath. Por lo tanto, sí, sí, también se basaban en el rock de los 70. Sí, sí, pero sinceramente no hablo mucho de esta gente porque mucho no la conozco. Yo la estoy conociendo gracias a vos. Bueno, esta es la idea. Y la verdad que es un temazo el que escuchamos. Esta es la idea. Vamos a saludar gente que nos quedó colgada, ¿no? Dale. A Lenteja Muñoz, que nos está escuchando supuestamente. Un fuerte abrazo. Abrazo, Lente. ¿Y a quién más? ¿Quién era más? ¿Laura? Laurita. Que está escuchando firme ahí. Sí. Nuestra fan número uno. Y bueno, y ya después nos vamos a ir acordando de más gente. Bien, entonces pasamos rápidamente, así pasamos al bloque de rarezas que he preparado por Sergio. Terminamos. Nos queda un tema. Temple of the Dog es un disco que se publica en homenaje a un cantante, el cantante de Mother Love Bone, que es amigo de Chris Cornell, el cantante de Soundgarden. Y los músicos que componían esta banda, pero después forman con Eddie Vedder, Pearl Jam, que son Stone Gossard, Jeff Ament y Mike McCready, se juntan para hacer este disco en homenaje al fallecido Andrew Wood, junto al baterista Matt Cameron, y también canta Eddie Vedder. En esta canción, que se llama Hunger Strike, cantan... Huelga de hambre sería eso. Exactamente. Cantan Eddie Vedder y Chris Cornell. Escuchen las voces que ponen los dos, las terceras, que es impresionante. Escuchemos Hunger Strike del año 1991. Bien, escuchábamos entonces el disco tributo Andy Wood, de Temple of the Dog, el tema Hunger Strike. Excelente, un temazo. Temazo, no lo conocía y me encantó. Bueno, recomiendo este disco, no es tan conocido. Cuando salió en esa época, el año 91, no tuvo mucha repercusión. Después, cuando Pearl Jam y Soundgarden comienzan a tener éxito, lo vuelven a reeditar y ahí vendió un poquito más de placas, pero no es muy conocido. Esta es la reunión de una parte importante de Pearl Jam junto a al vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, Eddie Vedder, guitarristas. Sí, con un dueto vocal extraordinario. La verdad que es para escucharlo y lo tengan en cuenta. Bueno, pasamos, o querés hacer algún mensajito más, o querés pasar a tu bloque. No, arranquemos, que venimos medio atrasados con el tiempo y después hacemos otros saluditos y otros mensajes. Pero dale para adelante. Vamos a arrancar con con una versión. El bloque este que arrancamos ahora se podría titular de la siguiente forma: supergrupos haciendo covers de otros supergrupos o de otros cantantes archiconocidos. Muy bien. Y vamos a arrancar con Van Halen. Un grupo californiano, si bien los Van Halen son nacidos en Holanda. El grupo se forma en California. Eddie Van Halen, Alex Van Halen, Michael Anthony en el bajo y el más grande, inconfundible, David Lee Roth en la voz. Esa es la formación original de Van Halen, la que más me gusta a mí. Eso te iba a preguntar. Jimmy Hager? No, indudablemente es irreemplazable David Lee Roth. Coincido. Y ahora se han vuelto a reunir y han hecho una gira y vamos a traer en los próximos programas algo del Van Halen nuevo, digamos. Bien. Pero la canción que elegimos hoy es del primer disco, Van Halen 1. Es un cover del tema You Really Got Me del grupo The Kinks, cuyo líder Ray Davies compuso este tema en 1964 y llega a ser número uno en Inglaterra. Para muchos periodistas especializados, esta canción vendría a ser como el nacimiento del heavy metal. ¿Del rock pesado o del heavy metal? Rock pesado, heavy metal, claro. Yo no sé, ahora la vamos a escuchar y vamos a opinar, y todas las derivaciones. Lo que sí se podría decir de este tema es que es uno de los pocos casos en los cuales la versión que no es original, o sea, la versión de Van Halen, supera a la versión original, dicho por el propio Ray Davies, que le encantaba más escucharlo por Van Halen que por él. Pero bueno, ¿lo escuchamos? Dale, vamos. Vamos. Now sign, don't know what I'm to worth. You really got me now. Got me so I guess the bad day. Vamos, vamos todavía. Terrible. Suban el volumen, che. Póngale ganas. Decime que no un temazo. No, temazo, temazo. Y estamos. Estoy de acuerdo que es mejor por Van Halen que sí, por The Kings. Sí. Pasa sí. Que bueno, hay que pensar en la época. 64. 64, 78. Claro. Este, había pasado un tiempito. Y los bancos tenían un poquito más de equipo también, ¿no? Tal cual. Pero las guitarras de Eddie Van Halen son extraordinarias. Y cantando de Billy Roth. Tiene una onda terrible. Vean los videos del Van Halen reunido nuevamente ahora y de la gira por Japón. David Lee Roth pelado es extraordinario. Haciendo la misma boludez que hacía hace 30 años, extraordinario. ¿Tiene puestas las calzas? No. No, mírenlo porque es imperdible. Imperdible. Bueno, esa era también la época de glam rock. Sí, obvio, los peinados de Van Halen eran de los cuatro de Van Halen. Los peinados eran spray 100%. Bueno, de los peinados, de la tintura rubia, de las calzas que usaban. A las camisas todas raídas, remeras todas rotas, jeans todas rotas. Eso es el grunge. Exacto. Es una buena comparación la que acabas de hacer. Seguimos con los Rolling. Dale, me encanta. Los Rolling Stones haciendo un super hit de Bob Dylan. Un super hit de 1965 de Bob Dylan que se llama Like a Rolling Stone. La traducción sería como una piedra que rueda, como un canto rodado. Canto digamos, rodado, tal cual. Que muchos pensaban que en virtud a esta canción es que los Rolling habían sacado el nombre de su grupo. Esto fue desmentido por Keith Richards. Dice que se lo copiaron a Muddy Waters, a una canción de Muddy Waters, porque le tenían que dar el nombre, como le preguntaban, un periodista le preguntó, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Y el tipo mira y tenía un disco en la mano de Muddy Waters y dijo Rolling Stone. Y así nacieron, bueno, un mito de la música mundial, ¿no? Bueno, y vamos a escuchar entonces el tema Like a Rolling Stone, que es una canción, no es una canción de protesta, es una canción de bronca. Bronca de Bob Dylan con una mina, con una chica que no le da bola y la letra de él le dice, bueno, en otras palabras, dice, bueno, ahora vos estás allá arriba, agrandada, tenés todo, que yo. Pero, ¿qué sentirías si no tuvieras nada, si fueras una desconocida, si fueras un paria, si fueras un canto rodado? ¿Qué sentirías? Ese es un poco el mensaje de la canción. Muy bien. ¿Vamos? Vamos. Thank you very much indeed. We're going to do a song that Bob Dylan wrote for us. And we're very pleased to be doing it. This is again now the first time ever we've ever done it, so we hope we can remember it, and here it comes. Just a kid you. precious gift. You better take that diamond ring, you better come and pay. You used to be so amused and I'm holding in rags the language that you use. Well, don't turn now because you can't refuse. When you got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now. You got no secrets to conceal. Seguimos escuchando a los Rolling Stones. Tremendo tema. Tremendo tema. Y que elegí para la cortina. Tanto el que pasamos en vivo como la cortina que estamos escuchando. Sí, sí, tal cual. Tal Simpatía cual. Por el demonio, mal traducido. Mal traducido porque no es simpatía por el demonio, sino compasión por compasión el demonio. Son esas palabras en inglés que suenan muy similares a palabras en castellano. Estamos dando una pequeña clase de idiomas también. Bueno, para eso nos pagan, ¿no? Muy bueno el tema de Dylan. A mí me gusta más el tema interpretado por The Rolling Stones que por Bob Dylan. Sí. Mucho más. Más bueno, onda. Pero acá pasaron como 25 años. Claro. Igualmente Dylan sigue tocando, con su guitarrita sigue dando vueltas por el mundo. Tal cual. Y no fue todavía, creo que no fue a aceptar el premio Nobel, me parece, ¿no? No creo que vaya. No, ¿y si se lo llamás? No, creo que vaya no, tampoco. No, no va a dar goles. Muy renegado el muchacho. Un día lo vamos a invitar y le vamos a preguntar, ¿por qué no aceptaste el premio Nobel? ¿Te puedo leer un mensajito que me acaba de llegar? Dale. Nos manda un mensaje Walter, que yo no sé si es alias Cubita o si es Walter de Cuba o si vive en Cuba, pero que es Walter seguro. Y nos dice que, nos felicita por el programa y dice que es súper fan de las bandanas. Si podemos poner algún tema de las bandanas. No es el target del programa. No. Pero bueno. ¿No? ¿Y ni siquiera por el cubita? Lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar seriamente, pero bueno. Es como Ava. No, no integra. Aunque sea, le podrías mandar un saludito a... Sí, cubita. Saludito a Bola de Lomo. Cubita. Te queremos, cubita, te el queremos. El sábado jugá bien porque te vamos a matar. Andá preparado. Y después haceme acordar, te dije que tenía los datos del rating del último programa nuestro. ¿O crees que te los dé ahora? Como quieras vos. Bueno, igual. Tenés dos temas. Dale. Nos pasaron el informe directamente de Telam. Lo que habíamos medido en el último programa. Viste que es ahora por minuto a minuto esto. Sí. A las 21:30. 21:30 horas. Medíamos 0,01. Puntos de rating. Ahí estaba Laura. No, para. ¿Querés que te diga cuánto es en oyentes esto? Dale. Déjame que hago. 5. Bueno, bastante sí, bien. No, bien. Bueno, no, pues, después en la segunda media hora aflojó. Ahí aflojamos un poquito. La gente se fue a comer. Yo creo que sí. O no sé qué tema pusimos, pero... Bueno, hay que decir que el miércoles pasado jugó Boca. No, ahí está. Entonces ahí es muy difícil. Eso no. Sí, nos pesó en contra. Igual supuestamente el programa está grabado y supuestamente Luisito Sí, nuestro operador, lo va a postear algún día, cuando él pueda, en el perfil de Facebook. Así que estaremos pendientes. Reescuchar. Sí, a mí no me gusta mucho escucharme porque saco un montón de defectos. Pero somos buenos, ¿no? Como tu amigo Daniel, que me criticó bastante, pero bueno, vamos a pasarlo por alto. No, sí. O por bajo. ¿Podemos seguir? Sí, por favor. ¿Sabés qué viene ahora? Sí, lo sé porque me lo informaste, lo tengo ahí. Bien. Pero no lo voy a decir. Quería sorprender, no te puedo sorprender, pero igualmente te quiero decir que es una banda que a mí me gusta mucho, que se llama Blondie, una banda que nació con el punk de la década del 70 en Nueva York, y que sigue tocando al día de hoy. ¿En serio? Sí, señor. Debbie Harris, la cantante, sex symbol de la década del 60 y del 70. Era linda. Era linda. Sí. Acá publicamos la tapa del disco. Y filmó varias películas como actriz, ella. El asunto es que en 1980 hace una gira Blondie por Alemania. Y resulta ser que 3 años antes había estado en Alemania grabando un disco David Bowie, recientemente fallecido, un músico extraordinario inglés, un ídolo en Inglaterra, que se había ido a Alemania a grabar un disco. Allí componen un tema inspirado en, obviamente, en el muro de Berlín y en una historia de amor dividida por el muro, que se llamó Héroes y que se convirtió rápidamente en un verdadero himno para el punk inglés y para los fanáticos del rock también, ¿por qué no? ¿Eso qué, en qué año era? En 1977. A los 3 años, Blondie en su mejor momento hace una gira por Alemania. Se contacta con el guitarrista Robert Fripp, que fue el guitarrista que grabó con David Bowie este tema. De King Crimson. Exacto, ex guitarrista de King Crimson. Y le propone hacer una versión en vivo de Héroes, pero esta vez tocada por Blondie y cantada por Debbie Harry. Es lo que vamos a escuchar ahora, esta versión de Héroes, un temazo. A mí me encanta, pero que creo que coincidimos con Gerva en que la versión de David supera a la de Blondie. En este caso es al revés que los otros. En este caso es al revés. Pero igualmente vale la pena escucharlo porque es algo extraño, digamos, esto. Aclaramos que es una versión en vivo, así en que vivo. Van a escuchar un poquito de público. Pero bueno, allá vamos. Este Van Halen. Oh. Época dorada de los años 80. Sí, lo haremos bailar. Terminamos de escuchar Héroes. Temazo también. Sea la versión que sea, un temazo de David Bowie. Cantado esta vez por Blondie. También con una polenta increíble. Y ahora seguimos con la canción maldita de los Beatles. ¿Maldita por qué, che? Maldita porque resulta ser que este tema, Helter Skelter, compuesta en 1968 por Paul McCartney, fue... ¿Te acordás de un loco que tenía una secta que se llamaba Charles Manson. Para no olvidarse eso. Bueno, que creo que murió hace poquito el hombre ese, porque vivió los últimos 40 años de su vida encerrado. Resulta ser que allá por 1968-69, Charles Manson, con su secta, de la cual pertenecían hombres y mujeres, cometió una serie de brutales asesinatos. El más famoso de ellos fue el de la modelo Sharon Tate, esposa del famoso director de cine Roman Polanski. Exacto. Este fanático, estaba convencido de que la canción Helter Skelter había sido compuesta para él y la escuchaba permanentemente. Esto dicho en declaraciones en el juicio por las seguidoras de Charles, que lo declararon. Era tal el fanatismo. Muy loco estaba. Buscá una foto de él y te vas a dar cuenta de lo loco que es, con la esvástica grabada en la frente. Él quería ser músico. Inclusive. Bueno, frustrado totalmente. Uh-huh. El asunto es que el hombre en la casa de Sharon Tate, donde produce esa serie de asesinatos, porque no solamente la mata a ella, sino que mata porque había una fiesta, mata como a 4 o 5 personas, con sangre escribe en la pared Helter Skelter. Por eso a partir de ahí esta canción pasó a ser la canción maldita de los Beatles. Años después, YouTube graba una versión de este tema y Bono en la promoción que hace del disco dice que Charles Manson le había robado el tema a los Beatles y que U2 en este momento se le estaba devolviendo. Sí, este es el tema que inicia el disco Rattle and Harm. Un discazo que yo recomiendo la película Rattle and Harm, que es con la cual yo comienzo a escuchar U2. Porque realmente no me gustaba mucho YouTube, no me gustaba cómo se movía Bono, era medio muy demasiado sensual para mi gusto, yo venía más del rock pesado, pero es una banda terrible y este tema también. Y ese disco es extraordinario. Exactamente. Vamos a seguir escuchando algo de YouTube. Es verdad. Pero ¿escuchamos la canción maldita? Dale para adelante. Dale. It's a song Charles Manson stole from the Beatles. We're stealing the fight. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop, and you turn, and you go. Puedo encontrar la vida. loco ese chabón. Le dice la antorcha en vez de Diego. Me pongo loco. No me digas que no habíamos salido. Bueno, dale. Empezamos vuelta. Que estamos hablando, qué polenta que tiene la versión esta de YouTube. Y te decía que se escucha a Bono diciendo lo de Charles Manson le robó la canción a Beatles y nosotros se la estamos devolviendo. Exactamente. Bien, estamos terminando. Ya estamos terminando, casi sí. Ahí pisando. Bueno, ya estamos pasados, me parece. Sí. Y bueno, no nos queremos ir sin conmemorar, bueno, festejar, porque en realidad está vivo, el cumpleaños de uno de los mayores guitarristas del rock pesado. Estamos hablando de Ritchie Blackmore. Sí, señor. Nacido un 14 de abril de 1945 en Weston-super-Mare, Inglaterra. Ahí está Daniel, para vos, Daniel. Ahí está. Repetí, ¿dónde nació? Weston-super-Mare. Ah. Guitarrista de Deep Purple. Un guitarrista excelente. Excelente. Uno de los mejores guitarristas del mundo. Sí, indudablemente. Pero con una personalidad muy especial. Sí, muy cabrón. Muy cabrón. Hay un recital que está inclusive publicado, que es California Jam. Sí. En la época en la cual el cantante era David Coverdale y el bajista era Glenn Hughes. Que Glenn Hughes se hace el amistoso y viene con el bajo. Como queriendo hacer, viste, esos que hacían los glam, juntos, qué sé yo, hacer. Y se ve que le indica con el dedo, allá, allá. Y Glenn Hughes, re caliente, patea un bafle y vuelve a su lugar. Bueno, decíamos Deep Purple, después formó una banda con Rainbow. Con uno de los mejores cantantes también del rock pesado, Johnny Rain Dio. Sí. Y después ahora estaba haciendo Blackmore's Night con la pareja. Algo medio raro, algo folk inglés, muy, muy, muy clásico. Que iba a traer algo, pero no me gustó. Nos vamos con dos temas, justamente. Uno de Deep Purple, del primer disco en el cual Deep Purple... sale el estrellato, que es In Rock, y vamos a escuchar Speed King, y después otro disco, el primer disco de Rainbow, Rising, con el tema Run with the Wolf, corriendo con el lobo, exactamente. Y con esto nos estamos despidiendo. ¿Quedó algún saludo para mandar? Nos saludamos a Luis al principio, así que lo despedimos. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Genio. Sergio Zucal. A Nicolás le iba a mandar. Nicolás Roda, que también nos escucha. Vamos a saludar. Nos quedamos pendientes. Sí. Saludo. Abrazo, Nicolás. Bueno, y con esto nos vamos. Sergio Zucal. Gervasio Balati, el líder indiscutible de este programa, de este horario, y el mayor rockero de Vietnam. Está tranquilo, igual yo borro todo. Demasiado. Bueno. Hasta el miércoles que viene, 21:15, porque no está siempre panorama informativo al previo. Sí. Así que 21:15, estaremos de vuelta. Estaremos acá. Si no, el cuarto programa de Radio Caos. Un milagro. Que todo, mi amigo. Nos vamos entonces. Un abrazo para todos y a escuchar a Richie. Vamos entonces, chao, muchas gracias. the evils.